Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Las inscripciones de nacimiento realizadas en los consulados de Honduras en el exterior y que no han sido inscritos en el Registro Civil en Honduras mediante la solicitud de incorporación. Estas inscripciones ocurridas en el extranjero y de manera particular inscritas ya en los consulados de Honduras, no importa el tiempo que tengan de haberse inscrito en el consulado, podrán solicitarse las incorporaciones o inscripciones ante la Autoridad Central del Registro Nacional de las Personas. No hay un plazo fatal porque ya fueron inscritas en el consulado de Honduras, que de acuerdo a la ley es una extensión del Registro Nacional de las Personas y tienen la categoría de registradores auxiliares. Lo que ha faltado y que ya se está por implementar es que una vez inscrita en el consulado exista los procesos para que esa inscripción tenga validez como si se inscribiera en Honduras. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.